Nenuco y la porquería. Y una vez más, la cumbia. Sentada la dejaron y a mí la mano me dio sin esperar. Nenuco, a todos pasa, compadre. La feita estaba más que bien y bailaba repegada al bailador. Con decirle que del baile ya después le suplicaron y pidieron de favor que bailara por lo menos una vez con cada uno que sentada la dejó. Pero les juro que yo no sé por qué conmigo el baile la feita se pasó. ¡San Nicolás! ¡Suba y Roma! ¡Éjale! ¡Duro con ese cuero! Baila mi cumbia, escucha y goza, y así es como se hace la cumbia sabrosa. Mirada para abajo, a los panchos sin quererla ni mirar, hasta que oigo que le chiflan los muchachos y la feita que de veras bien está y que mueve la cintura y que cuerpazo que nadie quiso sacar para bailar. La feita estaba más que bien y bailaba repegada al bailador. Con decirle que del baile ya después le suplicaron y pidieron de favor que bailara por lo menos una vez con cada uno que sentada la dejó. Pero les juro que yo no sé por qué conmigo el baile la feita se pasó. Esto es para Agustín Ríos, Martín y Tomás Rosen. Tambo, tambo, tambo, tambo. Jackson Vázquez, sabrosito ahí.